suspendidos por su reincorporación, luchando por mejores condiciones de trabajo para todos los compañeros que están con trabajo efectivo, no dar ningún tipo de tregua a este gobierno hambriador, a este gobierno entreguista. Consideramos que hay que coordinar una continuidad de este paro activo y piquetero, y que tiene que ser sin necesidad de pedirle a la burocracia, que sabemos que transforman los paros en domingueros y en materos. Creo que hay que hacer una gran coordinación entre ocupados y desocupados y marchar hacia 36 horas reales con cortes y piquetes. Compañeros, realmente creemos, estamos totalmente convencidos de la honestidad de los legisladores de izquierda y de todos los que nos representan en el Congreso. Pero sí decimos, la calle, la toma del puente y los piquetes garantizan la efectividad de cada acto que hacemos y de cada reclamo. Compañeros, hasta la victoria siempre.